Jueves 2 de octubre. Santiago y Jesús. Santiago tuvo la oportunidad de observar a Jesús cuando era niño, joven y adulto. Luego, en algún momento, no solo creyó en Jesús como el Mesías, sino también llegó a ser líder de los cristianos en Jerusalén. Y no obstante, Santiago no se llama a sí mismo hermano, sino siervo. Santiago capítulo 1, verso 1, de Jesús. Claramente aprendió la humildad y la sabiduría verdaderas. Nos sorprende que estos también sean temas importantes en su carta. Véase Santiago capítulo 1, versos 9 al 11 y 21, capítulo 3, versos 13 al 18 y capítulo 4, versos 6 al 10. Compara los siguientes pasajes y resume lo que tienen en común. Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Comparar con Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Santiago capítulo 3 verso 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Comparar con Mateo capítulo 7 verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Santiago capítulo 4 verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Comparar con Mateo capítulo 7 verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se ha reconocido ampliamente la afinidad que tiene la carta de Santiago con las enseñanzas de Jesús, y específicamente con el Sermón del Monte. La influencia penetrante de Jesús subraya toda la enseñanza de Santiago. Davis, The Epistle of James, página 50. Al comparar cuidadosamente Santiago con los evangelios, parece que esta carta no depende de ninguno de ellos. Más bien, Santiago escribe desde un conocimiento íntimo y personal de las enseñanzas de Jesús, que siempre inspiró a sus oyentes a tener fe y los desafió a ejercerla. Al estudiar el libro de Santiago este trimestre, encontraremos un enfoque similar. Él no se contenta con una fe débil, sin frutos o vacilante. Como veremos la semana próxima, la fe domina la primera parte del libro y Santiago muestra cómo su cualidad crucial consolida una relación vital con Cristo. Medita en la calidad y la realidad de tu propia fe. ¿Cuál real es? ¿Cuán profundamente penetra? ¿Cómo te capacita para vivir la vida cristiana? ¿Qué cosas podrías hacer y qué elecciones hacer que te ayuden a mejorar la calidad y la profundidad de tu fe?